qué primero de mayo que vamos a tener los argentinos y las argentinas, ni hablar de los docentes. Han pasado dos semanas ya de la última reunión entre funcionarios y docentes de la provincia de Buenos Aires. Allí el gobierno había propuesto un 20% de aumento salarial. Recién el martes que viene va a haber una nueva mesa de diálogo para destrabar el conflicto salarial docente, que se puede resumir a lo largo de estos meses con ataques del gobierno, con paros, con movilizaciones multitudinarias y represiones policiales incluidas ante los reclamos de los maestros. Además, hay que decir que estamos en un contexto en el cual el 17 de marzo habrá elecciones en SUTEBA, donde las afiliadas elegirán un nuevo secretario general. Por eso estamos ya en comunicación con Romina del Pla. Ella es maestra de historia, secretaria general del sindicato en La Matanza y principal candidata opositora para disputar la conducción del sindicato. Romina, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos Diego y Norman. Hola, ¿qué tal, Diego? Norma, ¿cómo les va? Muy bien. Romina, ¿qué expectativas hay para este martes en la reunión? Bueno, muy bajas. Muy bajas porque el gobierno no parece moverse de la oferta salarial, y por lo tanto son, digamos, propuestas inadmisibles, porque son provocaciones en lugar de propuestas. Vos pensás que ellos están planteando un 20% en cuatro cuotas sobre la base del depreciado salario del año pasado, que venimos cobrando desde agosto. Con lo cual, todo lo que no abrieron el año pasado, los 10 puntos que perdimos, quedarían doblemente retrasados, porque los nuevos cálculos se hacen sobre ese salario depreciado. Y como lo que plantean para resolver ese incumplimiento gubernamental es una cifra en negro por única vez, que no se incorpora al salario, claramente todos los aumentos, no solo los de 2017, sino los que proponen para 2018 y 2019, parten de un salario que ya perdió el 10% de un saque. Entonces es muy difícil en estos términos. Acá hay que discutir el salario básico, hay que discutir otras cuestiones que son muy importantes, y por supuesto rechazamos de plano todo tipo de cuestiones que tengan que ver con el presentismo y esas cuestiones, ¿no? Que son como liquidar de un saque la educación, digamos, los derechos laborales, el estatuto del docente y demás, ¿no? Entonces, nos parece que en ese punto es inadmisible, digamos. Romina, ¿creen que el martes va a haber una propuesta muy distinta al 18, 19, 20% de las últimas reuniones? No creemos que haya una propuesta muy distinta. Puede sumar un 1% como mucho, y realmente en ese punto no me parece que signifique ningún avance. Y lo que nosotros le estamos planteando a los sindicatos provinciales, al SUTEBA principalmente, pero también al resto, es que aquí lo que no se puede seguir haciendo es darle tiempo al gobierno sin contestar todos sus argumentos y sus ataques. Estamos planteando la necesidad de asambleas en todos los distritos en forma inmediata, porque si no, es un cuarto intermedio más largo del mundo. El gobierno se juega a seguir achatando, seguir dilatando, y esto no puede ser, ¿no? En esa dilatación hay que decir también que van logrando que se vaya de la esfera mediática y por ende muchas veces del debate popular, ¿no? Justamente más allá del ámbito sindical específico y la tarea de los docentes, hasta hace 2-3 semanas todos estábamos discutiendo en nombre de la docencia, qué implicaba, respondiendo a los estigmas de los gobiernos, tanto provincial como nacional, y eso obviamente también se va aplacando con el tiempo. Me parece que es también una lucha difícil para ustedes en ese frente, ¿no? Sí, por supuesto, porque vos tenés en ese punto que se aplasta todo, digamos. Entonces queda fuera de la esfera de los medios, pero también queda fuera del debate cotidiano de los docentes, que empiezan a tener que preocuparse por otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo seguimos en el funcionamiento escolar cuando por todos lados aparece claramente las dificultades de edificios, las dificultades de falta de cargos, las dificultades de los comedores escolares, etcétera. Romina, hubo una batería de estigmas contra ustedes, desde estigmatizar la organización de los trabajadores, que gremialista pase a ser o intenten que sea una mala palabra, ausentismo. Macri tiene esta cosa de que no tienen inspiración y por ende en el trabajo no le meten fuerza. ¿Cómo se va respondiendo a tanta batería de estigmas en el medio, aparte de una negociación salarial, ¿no? Bueno, por eso te digo que es muy serio que los sindicatos se callen la boca. Nosotros lo estamos respondiendo con mucho rigor en todos los materiales que estamos sacando, en las asambleas que estamos haciendo, en las recorridas de escuelas, y en cuanto tenemos oportunidad de hablar con un medio, con un padre, porque, por ejemplo, hay que discutir el tema este del ausentismo, y hay que discutirlo con fundamentos. Por eso es muy serio que la dirección actual que tenemos no abra la boca, ¿no? Se cae de maduro para muchísimos docentes la necesidad de una nueva dirección, y eso es lo que un poquito se va a discutir el 17 de mayo. Pero nosotros estuvimos buscando datos, por ejemplo. ¿Cuál es el ausentismo en los gremios privados? En primer lugar, hay que decir que esa cifra que Finocchiaro y compañía plantearon de las escuelas privadas es falsa. Es falso que se falte el 5% de las escuelas privadas. El problema en las escuelas privadas es que, como las patronales tienen que pagar los suplentes, porque eso no está subsidiado por el Estado, los tipos dibujan si algún maestro falta. ¿Y qué hacen? Va, lo cubre el vicedirector, lo cubre un bibliotecario, lo disimulan y ponen como que el maestro fue. ¿Por qué? Porque si tuvieran que justificar que nombraron un suplente, tendrían que explicar que le pagaron, tendrían que poner una cantidad de evidencias. Entonces dibujan los índices de ausentismo. Pero un docente en la privada con gripe falta igual, ¿se entiende? Con lo cual, ahí hay una manipulación de los datos. Pero en el ámbito privado, nosotros averiguamos en 3 o 4 gremios donde la población de los trabajadores son mayoritariamente varones. Averiguamos en el neumático, en gráficos y en el ferrocarril. Y el índice de ausentismo es más o menos del 12% promedio. Si eso le sumas la maternidad y la atención de los hijos que están enfermos, sobre todo en los primeros años de vida, que es algo que afecta muchísimo a las docentes, que por supuesto están en su época fértil cuando están trabajando de docentes, tenés que el 17% casi es un índice bajo, ¿me entendés? Entonces, esto hay que contestarlo con datos, que no nos vengan a correr con mentiras y instalando cosas falsas. ¿Te parece que en el caso de la provincia de Buenos Aires el gobierno está tratando de aprovechar de algún modo que se vienen las elecciones internas y meterse un poco en lo que pueden ser las diferencias entre Baradel y vos? Mira, el gobierno ha usado el tema de la elección como excusa, del mismo modo que ha usado el problema de la intencionalidad política de Baradel y la Celeste en el sentido de la estrategia del volveremos, digamos, del kirchnerismo. Ahora, todo eso que está presente porque las elecciones existen y porque es claro que hay una estrategia de volveremos de Baradel, por otro lado, eso no sirve para disimular que la política del gobierno de Vidal en este momento y el conflicto educativo lo ha generado el gobierno de Macri y de Vidal con su ajuste. O sea, todo lo otro son datos de la realidad, pero que no son los que han generado este conflicto. Este conflicto lo generó la política del gobierno provincial. Y eso también hay que contestarlo con firmeza, y hay que contestarlo con firmeza sin dar elementos que ayuden a desenvolver estos argumentos. Si vos instalás una escuela itinerante y no paran de pasar los principales personajes del kirchnerismo por allí, ¿qué querés? El gobierno lo utiliza a su favor, es claro, ¿entendés? En lugar de estar haciendo movilizaciones y organizando a los docentes para seguir la pelea. Entonces, es claro que ahí está dejando un flanco al gobierno enorme para que frente a la opinión pública nos golpee. Norman, tachamos la pregunta siguiente, que era sobre la carpa itinerante. Gracias, Romina, que ya lo aclaraste tu postura al respecto. Romina, ¿crees que esta escuela carpa itinerante va a ser como un cierre de campaña para Baradel? Y mira, el martes parece que la instalan en La Plata. Estoy esperando que digan qué día la traen a La Matanza. Y es claro que tiene que ver con su campaña electoral, financiado, ¿no?, por los fondos del sindicato. Lo cual siempre es serio, porque claro que eso no es democracia sindical. Digamos, la carpa, una carpa, una escuela, lo que fuera, puede ser un método para visibilizar un conflicto. Ahora, cuando vos venís de una huelga que no sostuviste, que no defendiste, que no organizaste, la carpa es un mecanismo para planchar la lucha. No hay otro argumento posible. Entonces, acá el problema es por qué esta dirección sindical nos metió en una huelga de 5 semanas para hundirla y para darle todo este espacio al gobierno. Ahora, Romina, es un balance negativo, ¿no? ¿El paro como mecanismo de protesta no tiene también un límite, sobre todo con las familias, que muchas veces tienen que resolver el tema de con quién pueden dejar a los chicos y demás? Por supuesto que tiene un límite. Ahora, el problema es que, ¿qué hiciste durante los días que se desarrolló? Y si lo que hiciste fue llevar a fondo toda esa energía que los docentes pusieron en sostener ese paro y justamente en que no haya ninguna ruptura de los lazos con la comunidad. Y nosotros entendemos que la dirección de Baradel no organizó esa huelga, porque no organizó un plenario provincial de delegados de escuela, porque todos los días estaba que la levantaba, porque largaba el paro por WhatsApp y no en forma contundente, entonces la gente empezaba a dudar. Entonces, cuando vos, en lugar de trabajar para aprovechar la medida de fuerza para golpear al gobierno, que para eso la estás haciendo, en lugar de hacer eso, estás trabajando para desarmarla, bueno, efectivamente llegás a este balance, que es la nada, estamos en la nada, no nos impusieron, digamos, una derrota, pero a la vez tampoco hemos logrado avanzar, ¿no? Y este es un problema muy serio. Romina, ¿qué sería un número, ¿qué sería un número contundente para ustedes, el martes o en una próxima reunión? Mira, los porcentajes son engañosos, te digo desde ya que todo porcentaje va a ser malo. O sea, porque nosotros hemos discutido aquí en las seccionales multicolor, en asamblea, hemos votado un reclamo que es 15.000 pesos de básico, que está a años luz, por supuesto, de los 4.240 pesos actuales del básico. Pero el problema de los porcentajes es que nos llevan todos a cifras muy bajitas. Pero claramente lo que no puede pasar es que el salario esté bajo la canasta de pobreza. Eso es claramente lo que no puede pasar y todo momento tiene que ir al básico. Después son los docentes los que van a resolver si se aceptan una propuesta o no la aceptan y hasta dónde está dispuesto cada uno a bajar para que cierre un acuerdo. Pero todo va a estar muy lejos de lo necesario, ¿no? Romina, ¿sentís que este ataque especialmente se da a los docentes de la provincia de Buenos Aires, tanto del gobierno nacional como del provincial? ¿Y cómo es la situación en las diferentes provincias donde también continúa el conflicto docente? No, mira, yo creo que a los docentes de la provincia de Buenos Aires nos están usando de pantalla para seguir golpeando a los docentes del resto del país. Porque la realidad es que con este conflicto sigue habiendo una cantidad enorme de provincias que no han cerrado. Tenés a los docentes de Santa Cruz, que están en una situación gravísima, no cobran, les han ofrecido la peor paritaria de todas, encima los han reprimido. Es un desastre. En Santa Cruz es claro que Alicia Kirchner es la cara del ajuste de Macri. Entonces vos tenés en distintos puntos del país problemas muy, muy serios que están tapados por el conflicto que parecería ser de la provincia de Buenos Aires, pero es un conflicto nacional. Y en ese carácter nacional del conflicto, es muy serio porque tenemos situaciones donde que hay que seguir revisando. Entonces, nosotros seguimos reclamando la reapertura de la paritaria nacional, que hay que discutir de una vez por todas la renacionalización del sistema educativo, y eso también obliga a la CETER a tener que desenvolver un plan de lucha. Acá la CETER se mandó a guardar, es una barbaridad. La última, Romina, tiene que ver, apelando, obviamente saliendo del tema salarial y de la reunión del martes, y apelamos también a tu rol como maestra de historia. Informábamos hace un rato y también dábamos nuestra mirada con respecto a la aparición del cadáver de Araceli Fules, y pensar cómo se puede desde los organismos, desde los sindicatos, desde lo académico, desde la docencia, empezar a combatir esto que puede ser considerado, obviamente, dentro de la violencia machista y patriarcal, pero que también nos habla de un nuevo tipo de conflictividad social por abajo, donde se ve siempre implicada a la policía como encubridora, una lógica de la mafialidad que va ganando los barrios. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se empieza a encarar? ¿Se puede trabajar desde las aulas? Mirá, sí, por supuesto que se puede trabajar desde las aulas, pero también hay que trabajarlo fundamentalmente de todas las organizaciones de trabajadores y colocar muy, muy fuerte el problema de que acá el Estado es responsable de esta situación. El Estado coexiste y permite que se mantengan los abusos, la violencia y el femicidio. Vos date cuenta que acaba de salir una nota en los diarios de hoy de una niña que fue violada en Santa Fe, 11 años, embarazada, y la asistente social religiosa la convenció de que no se aplique el protocolo sobre abortos no punibles. Es una vergüenza, está todo el entramado del Estado copado por todos los personajes que avalan la violencia, que avalan los femicidios y que avalan los abusos. Entonces estos problemas son muy serios. Nosotros desde nuestro sindicato hemos sido pioneros en armar la Secretaría de Mujer y Género. Recién ahora el SUTEBA en estas elecciones va a crearlas en todos lados, pero tenemos puesto en primer lugar la cuestión de los reclamos de la mujer contra la violencia. Somos uno de los sindicatos que más se ha movilizado en todas las las instancias que hemos impulsado, el paro nacional de mujeres e internacional, nos parece crucial, y por supuesto en las escuelas. Yo misma, en mis clases, le dedico mucho tiempo a estas cuestiones, especialmente en aquellos cursos donde tengo muchos alumnos varones. Romina, gracias por este contacto y seguiremos obviamente conversando. Muchas gracias, que tengan muy buen día, chicos. Romina del Pla, maestra de historia, secretaria general de SUTEBA en La Matanza y que va a la interna con Baradel por la conducción del sindicato en las próximas elecciones que hay allí, que serán el 17 de mayo. Y hay que decir también que el martes tienen una reunión con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que se supone irá con una nueva oferta salarial para los maestros de la provincia.